Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano. No sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días, Piso, Rocío, querida. ¿Cómo están todos? Aquí desde nuestro rinconcito papal, en vivo y en directo desde el Vaticano, para contarles y comentar las últimas novedades de la agenda de su Santidad Francisco. Siempre preocupado por la juventud, el Papa Francisco organizará personalmente el primer campeonato de Pro Evolution Soccer en el Vaticano, convocando a la juventud cristiana a disfrutar de este bello divertimento, mientras el querido Pancho les lee un cuento a los que vayan perdiendo. Siempre solidario, siempre comprometido, Francisco no se detiene y anunció sorpresivamente ayer por la noche la salida al mercado de las tapas para empanadas papales. Las mismas, afirmó Francisco, emularán la forma y color de la legendaria hostia. Aún no se sabe exactamente qué diferencia tendrán con las tapas de empanadas comunes, pero son las del Papa y algo tendrán. Así que esperamos ansiosos la salida de estas deliciosas papas de empanada que serán la delicia del cristianismo culinario. Rocío, amigos del estudio y audiencia de No nos queda otra, me despido hasta mañana porque se me está terminando la tarjeta del celular y en cualquier momento se corta. Un abrazo grande y todas las bendiciones desde el Vaticano. Hasta mañana. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la yegua de Cristina. El cardenal se fue al Vaticano, no sé qué pasó, se hizo del palo. La iglesia se sumó al kirchnerismo cuando llegó el Papa Francisco. Bergoglio le da sabor a tu Biblia. Bergoglio está con la patria socialista. Seguinos por amartia.com.ar.